Otra parte de mí, otra parte de mí, quiere llevarme hasta morir y no lleno con nada. Y mientras más pase el tiempo, pesa más los recuerdos, ojalá fuera como antes. En qué momento cambiaste? Ah, ah. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Degeneración. Acabamos de escuchar a Chetes con esa canción que se llama Sueños Perfectos. Esta noche les traemos un tema muy controversial. El tema es la muerte. Está conmigo mi amigo Peter Funk Ávila. ¿Cómo estás, Peter? Buenas noches. Buenas noches, Pavel. Qué buena rola pusiste. Y sí, estamos aquí para hablar un buen tema. Que Pavel nos va a dar la introducción a este tema que, híjole, creo que es poco hablado, ¿no? Más bien cuando empiezan a suceder este tipo de cosas, se habla. Sí, ¿no? Más bien ya cuando somos jóvenes ni nos preocupa, ¿no? Ya conforme vamos creciendo, como que ahí sí, oye, como que ya se acerca, ¿no? Si te empiezas a preguntar ya muchas cosas acerca de esto, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Yo quizá no todo el mundo sabe, yo cada primero de mes voy a la calle de alfarería ahí en Tepito, porque ahí se celebra o veneran a la Santa Muerte. Entonces todos los devotos cada primero le caen ahí, ¿no? Y voy porque, pues como saben, yo tengo un proyecto documental acerca de la Santa Muerte de fotografía. Y pues bueno, ¿qué les cuento, no? Es un tema súper interesante, ya que puedo encontrar todo tipo de historias, ¿no? De estas personas que asisten. Y va todo tipo de gente, ¿no? Desde ahora sí, gente que no se dedica como a actividades muy, muy, se puede decir, legales, hasta niños, ¿no? Gente adulta, ¿no? Que es muy, muy creyente. Pero bueno, ¿no? Tú, Peter, cuéntame, ¿cuál es tu opinión acerca de la muerte? Pues la muerte es algo como pues el fin de la vida, ¿no? O más bien la interrupción, ¿no? De la vida, porque yo creo que la muerte sigue, es no solamente el nombre que le ponemos al paso hacia la trascendencia de la otra vida, ¿no? Creo. Y fíjate que es vaciado, ¿no? Porque hay mucha religión, o sea, la muerte habla en la religión como trascendencia, como el fin de los fines, ¿no? Te vas al cielo, te vas al infierno, te quedas en esto espiritual, ¿no? Pero, o sea, la onda de la muerte, pues nadie la sabe, ¿no? Bueno, eso pienso, ¿no? Que nadie la sabe. Muchos han dicho que ven un túnel, que han regresado de la muerte, ¿no? Son experiencias, ¿no? Pero inclusive creo que hasta tú no sé si lo has probado. A mí me gustaría algún día probarlo. Digo, ya, bien estudiadita es la madre del DMT, que dicen que se supone que la segregas cuando mueres y cuando naces, ¿no? Uh-huh. Pero creo que tú has probado el DMT. Sí, amigo. La verdad es que no recuerdo cuando nací si tuve esas visiones y pues ahora sí que cuando no me ha tocado morir, afortunadamente, pues no sabría decir yo si realmente es verdad o no. No sé si haya algún experimento o alguien haya dado algunos testimonios sobre esto. La verdad desconozco, pero pues bueno, es un viaje totalmente increíble. Sí, lo que pasa es que comentaba esto porque pues se... Ya ves que cuando sale una nueva droga, se podría decir, o este tipo de clase de rituales como el ayahuasca hizo, dicen que el DMT, que bueno, quien ponía el DMT es alguien que según ya vivió la experiencia de irse a la muerte y lo probó, se supone, y que se asemeja, ¿no? Y otros dicen que porque también se supone que ves a tus parentes antiguos. La verdad, yo no puedo hablar porque... pues yo no lo he probado, ¿no? Pero, por ejemplo, a ti te tocó en tu experiencia esto del DMT, hablar con tus antepasados, con tus ancestros, así como que el que te perdonas y todo este tipo de cosas que dicen que es con la onda del DMT. No, o sea, realmente, como toda sustancia, es que es un estado alterado de conciencia, ¿no? Realmente, o sea, ves cosas que en esta realidad no podemos apreciar, ¿no? Sino simplemente tu cerebro, supongo, tiene conexiones que hacen ver cosas que no verías en tus cinco sentidos, ¿no? Sí hay un como... ¿cómo se puede decir? Como... algo, yo creo que es tu subconsciente que te dice, ¿no? Ahora sí que en qué te estás equivocando, no sé, como es algo, creo que muchos dicen que pues hablas con, no sé, con Dios o tienes no sé, experiencias cercanas como con, exactamente como dices, ¿no? Con personas que ya murieron y cosas así. Pero creo que tiene que ver mucho con el hecho de tu experiencia, con lo que has vivido, lo que has leído, lo que has visto. Se conecta en ese momento para tener ese conjunto. La experiencia con la sustancia, creo yo. Ok, entonces podríamos decir que pues realmente es algo que no, nadie sabe, ¿no? Es un alucinógeno que puede que sí sea que te lleve o la realidad o no, ¿no? O sea, es... Sí, no. O sea, en realidad nadie sabe qué pasa después de la muerte, ¿no? O sea, es... ¿Tú qué piensas? O sea, digo, no, ya sé que no, obviamente no estás muerto, ¿no? Pero ¿tú qué piensas que pasa después de la muerte? O sea, para ti, ¿qué crees que es la muerte después? Yo creo que somos como un ciclo, ¿no? O sea, que al final de cuentas formamos parte de un todo y que vamos, y que vamos, pues sí, es como un círculo, vamos, dando, ¿cómo podría decirlo? Pues sí, vamos, o sea, primero somos seres humanos, luego nos morimos, nos convertimos, no sé, en gusanos, luego sigue este proceso y quizás somos alguna insecto, luego una mariposa, luego no sé, ¿no? Vamos, este ciclo, este círculo que quizá nunca acaba, ¿no? O sea, nos vamos haciendo uno mismo con el, pues sí, con, inclusive con el universo, ¿no? O sea, igual es una idea muy hippie, ¿no? Pero creo que eso es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Por ejemplo, esta idea del cielo y el infierno, pues en realidad es una idea que la iglesia nos, pues, se fueron ahí metiendo, ¿no? Y fíjate que es cagado, ¿no? Pues te voy a responder porque la otra vez lo leí. Esto del cielo y el infierno no viene precisamente, o sea, sí lo retoma la iglesia, pero no es precisamente de ellos, viene desde los griegos, con el tema de los dioses que vivían en el Olimpo, que decían que el Olimpo era el cielo y la muerte obviamente era abajo, ¿no? O sea, era ya que te fueras con Hades, ¿no? O sea, viene desde millones y millones atrás esta onda del cielo y el infierno, ¿no? Obviamente cada quien toma su versión, ¿no? Como por ejemplo estaba leyendo, que luego hablaremos de Cristo, ¿no? Y estos dioses que se le asemejan, como Thot, los dioses egipcios y eso. Pero sigamos con el tema de la muerte, será tema para otro programa. Esto del cielo y el infierno, te digo que viene desde muy atrás, y la iglesia lo retoma precisamente como tú dices, como forma de... Para mí es como una forma de castigo, decirle a alguien, como de si haces esto, te vas a ir al infierno, claro. Te vas a ir mal, como una, ¿cómo te diré? Angustia, se puede decir, para angustiar a la gente, o ¿cómo? Es que como... Para tener como una línea, ¿no? Uh-huh. O sea, como adoctrinaje. Exactamente, ¿no? Te van idealizando, ¿no? Igual sobre la religión, y luego ahí se mete la muerte, ¿no? Entonces, efectivamente. Y luego va enlazado con el cielo y el infierno, entonces eso es lo que hace. Efectivamente. Pero bueno, para seguir este tema, vámonos con una rola, Pavel, que traigo, que a lo mejor les va a gustar. Es de Mr. Ocio, Positive. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Arrêtez de vous reproduire. Oídos libres. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Crever. Oh. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Y bueno, tiene a Mr. Ocio, Oshi, no sé cómo se pronuncie. Con esa buena rolita y me late un buen. Y vamos a seguir con este tema que es de la muerte, que estamos hablando qué va más allá de la muerte o qué es la muerte, ¿no? En realidad también, por ejemplo, en distintas culturas, Pavel, la muerte es como un símbolo de trascendencia, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros mexicanos, si nos están escuchando de otros países, para nosotros la muerte, nosotros celebramos el Día de Muertos, de hecho, porque creemos que pasamos a otro plano, se podría decir, y obviamente respetamos a nuestros muertos. Es una tradición muy bonita si tienen la oportunidad, y para los que ya la conocen, pues obviamente conocerla todavía más, ¿no? De cómo se trasciende o por qué se le pone, ¿no? O sea, aquí a nuestros muertos les ponemos una ofrenda, ¿no? Que es muy vaciada, ¿no? Eso como de recordar qué es lo que le gustaba a tus muertos, ¿no? O sea, qué es lo que comía, ¿no? O por ejemplo, inclusive fíjate que hablando también de la muerte, eso se relaciona con lo cubano, ¿no? Que hacen que lo del leguá y todo eso, también son muertos, ¿no? Que se le suben los muertos y todo eso, ¿no? O sea, estamos hablando como de muerte. Entonces, como que muchas, no sé si te has dado cuenta, Pavel, que muchas religiones hablan como que del otro plano. O sea, como que, no estoy hablando de la religión como tal, cristiana, o sea, estoy hablando en general. Casi todas te hablan de que vamos a otro plano que ya no es material. ¿Sí ubicas? Ajá, pues lo que decía, ¿no? Acerca de la sustancia, ¿no? Puede ser. Pero se supone que en ese plano espiritual pues no hay como un contacto, ¿no? O sea, el que murió puede ver a la persona, pero nosotros en este plano no ponemos. Se podría decir que son como, bueno, lo puedo explicar más bien que son como dimensiones, ¿no, güey? Como a lo mejor pasan a la cuarta dimensión donde la materia ya no existe, ¿no? O sea, mueres y pasa esa dimensión en donde pues no hay nada, ¿no? Más que a lo mejor energía, ¿no? ¿O tú cómo ves esto? Pues es que ahí estás hablando como acerca del tema del alma y todo esto, ¿no? O sea, no sé, porque una cosa podría ser como la energía y otra cosa es hablar acerca de esta idea que tenemos de nuestra alma, ¿no? No lo sé. Lo que pasa es que, mira, yo siempre me he preguntado, o sea, como, no soy médico, pero me gustaría aprender un poco más de medicina. Bueno, sí sé un poco de medicina, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿por qué tu corazón ¿por qué late? Se supone que son pulsos electromagnéticos que hace tu corazón, ¿no? Que es que la energía se está concentrando. O sea, y creo que la otra vez leía a un doctor por ahí que decía que tenemos un porcentaje de energía en el cuerpo, ¿no? O sea, realmente sí tenemos energía. Y tú tocaste hace rato algo que me botó, que dijiste, es que es el alma. Platón, no es cierto, no me acuerdo si era Platón o Aristóteles, decía que el alma era esa chispa o esa energía, ¿no? Entonces, cuando mueres, o sea, la muerte, lo que hace es como que a lo mejor esa energía sale de tu ser para pasar ese plano. Es como mi idea, ¿no? ¿Tú cómo la topas o ya me degeneré, güey? Ya, un poquito. Es como cuando Bart le vendió su alma a Milhouse, ¿no? Ándale, ¿te acuerdas de ese capítulo? No mames, eran buenísimos, sí, güey, a huevo. Pues sí, eso, bueno, eso ya tiene que ver mucho también como con la creencia de cada persona, ¿no? Porque también es muy espiritual, inclusive religioso, ¿no? Entonces, igual no está comprobado, ¿no? No podemos decir si existe o no, ¿no? Es muy complicado poder dar o sea, hablamos lo que creemos sobre este tema, ¿no? Realmente no tenemos conclusiones, o bueno, no hay conclusiones realmente que nos digan que es lo que realmente pasa después de morir, ¿no? Entonces, pues está complicado, ahora sí estamos hablando al tanteo, ¿no? Y por ejemplo, nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo, o sea, está programado para no morir, ¿no? O sea, nuestro cuerpo quiere vivir. O sea, no es como algo de que te tapes la nariz y me quiero morir, ¿no? No, no, o sea, tu cuerpo automáticamente responde para la vida. La supervivencia, ajá, ¿no? La supervivencia, exacto, ¿no? Entonces, pues sí, no tampoco es de que de que digas, ay, quiero tener la experiencia, ¿no? A ver, me voy a meter al agua un ratito y a ver qué pasa, ¿no? O sea, no, o sea, tu cuerpo automáticamente va a decir, a ver qué está pasando, ¿no? Yo no me quiero morir. Que fíjate que, bueno, según yo investigando, ya sabes, por internet, sea cierto, ¿no? Uh-huh. Se supone que sí han hecho experimentos, ¿no? De qué es lo que pasa, ¿no? Y qué es lo que... Ajá. Lo que hay, ¿no? Pero obviamente no es algo muy concreto, ¿no? Todavía es experimental todo lo que ha pasado. Pero la mayoría de la gente, lo que sí he oído, y esto sí es como muy... ¿Cómo te diré? Como muy, muy seguido. La gente, esa gente que revive o que pasa de estar muerto y luego revive, todos dicen que ven una luz, ¿no? Ven, o sea, y hasta es de broma, ¿no? O sea, la gente dice, vi la luz al final del túnel, ¿no? Todos dicen que ven una luz, ¿no? No sé si sea por eso que lo que tú dices, ¿no? De lo que se segrega esa, ajá, exactamente. Ajá. Perdón, bueno, empiezas a ver luces de diferentes colores, igual colores que nunca has visto en tu vida. Empiezas a ver mucha geometría, que se llama geometría sagrada, me parece. Empiezas a ver luces, empiezas a ver inclusive no sé, tu cabeza es tan está llena de ideas y de cosas que puedes crear en la imaginación, que pues puedes ver duendecillos, puedes ver sirenas, o sea, puedes ver infinidad de cosas. Pero sí, cuando vas entrando, de hecho hay una cosa que pasa y yo nunca había sentido, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a dar el viaje, sientes una sensación como de electromagnetismo que recorre todo tu cuerpo. Es algo que en tu estado consciente, yo le he preguntado a infinidad de personas, nunca han sentido algo parecido, ¿no? Inclusive gente que ya lo ha probado, es así de... Cuando te pasa eso, te dice, ahí te voy. Y ya es cuando de repente empiezas a ver la luz, ¿no? Entonces puede ser eso una parte de lo que estas personas que hacen este tipo de experimentos, se podría decir, puede ser lo que ven, ¿no? Pues sí, fíjate que ahorita me quedé con una duda. ¿Cómo el electromagnetismo? O sea, ¿qué sensaciones es? Digo, no sé, yo nunca me he electrocutado, nunca he estado así, pero... ¿Cuál es esa sensación, güey? O sea, ¿cómo es esa sensación? Es que, bueno... ¿Cómo me la puedes explicar? Igual y la palabra correcta no es electromagnetismo, ¿no? Ajá. O sea, es una energía, haz de cuenta que todo tu cuerpo se empieza como a calambrar, ajá, pero como si sintieras una electricidad. Pero todo, desde la punta de tus pies hasta la punta de tu cabeza, o sea, todo, o sea, es una sensación así de que eso es como electricidad, es no sé si tu sistema nervioso capta la sustancia y manda esa señal para que tenga esa sensación. Y la primera vez que lo haces te espanta, ¿no? Porque pues haz de cuenta que es algo que nunca has sentido en tu vida. Entonces dices, ¿qué mierda está pasando? Sí, entras como en pánico, ¿no? A lo mejor. Exacto, ¿no? Entonces si es la primera vez que lo haces y nadie te dice que eso es lo que pasa, sí te paniqueas, ¿no? De al principio. Dura muy poco, ¿eh? O sea, esa entrada a la sustancia dura unos 4 segundos, pero son 4 segundos que dices, no mames, ¿qué está pasando?, ¿no? Y ya después ya entras directo al viaje, ¿no? Pues lo puedes, lo que me gusta de esta sustancia es que nunca pierdes la conciencia, ¿no? O sea, siempre estás alerta de lo que pasa a tu alrededor y todo, ¿no? Está, y no dura mucho, dura a lo mucho 3 minutos, ¿no? Wow, uh-huh. O sea, sí está súper interesante eso, ¿no? Regresando a lo del tema, pues solamente es una especulación, ¿no? De la gente que dice que pues es como pasar, ¿no? Morirte o algo así, o al otro plano. Yo por ahí escuché la otra vez una plática de un amigo mío que también hizo ese desmadre. Que él sí decía, es que nos vamos al otro plano y es donde están nuestros muertos y vemos gente nueva. Y a mí me dijo mi tía y mi abuela que me cuidara, ¿no? O sea, obviamente, pues cada organismo pues lo ve distinto, ¿no? Sí, te digo que tiene que ver mucho también con pero es mera especulación, ¿no? Es mera especulación, ajá, porque no puede, o sea, yo creo que es como igual las especulaciones de lo paranormal, ¿no? O sea, que pues sí hay cosas que han visto, sí han visto fantasmas y todo eso, pero pues, no sabes algo, o sea, solamente estás especulando algo desconocido, ¿no? O sea, ajá, sí, yo no lo tomaría tanto como ese ejemplo, sino creo que más bien tiene que ver con cada persona, sus creencias, sus creencias, todo lo que ha vivido a través de su vida para tomar la sustancia, ¿no? Y eso, a través de todo su conocimiento y todas sus creencias y todo lo que es él como persona, va a ser su viaje, ¿no? Algo que escuché por ahí es que nunca vayas a probar algo de este tipo de cosas con las manos vacías, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues, entre más preparado estés, me refiero a intelectualmente, espiritualmente, todo lo que te ayude a ti como persona al momento de consumir la sustancia, te va a hacer va a ser un mejor viaje con más te va a brindar un mejor conocimiento, porque al final de cuentas este tipo de cosas que haces es para buscar, creo yo, respuestas con a dudas. O sea, también no es, creo que este tipo de sustancias no son para diversión, ¿no? O sea, son recreativas, más bien, ¿no? Como para, no son recreativas, son de reflexión, vivenciales, son de autoconocimiento, de este tipo de cosas, ¿no? O sea, si ocupas esta sustancia como algo de diversión, recreativo, la sustancia también te puede tratar mal, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos con lo que se meten, muchachos. Pues sí, sí. Pues Pavel, mándanos una rola y regresamos con este programa de la muerte. Sí, mira, vamos a escuchar Steel Corners con Behinding to Blue. Espero disfruten esa canción. Estamos en Degeneración. No le cambie. Suddenly become Ok, estamos de regreso aquí en Degeneración. Espero que les haya gustado esta rolita. La verdad es que la acabo de descubrir y me pareció fascinante. Bueno, les quiero pues platicar un poquito acerca de lo que se vive ahí en Tepito, ¿no? De estas personas que asisten a venerar a la Santa Muerte. Muchos de ellos acuden a pagar mandas y algunos de ellos, pues, como les comento, son pues, como se puede decir, ¿no? Son asaltantes, son... Esto no quiere decir que su fe no no valga, ¿no? O no valgan ellos tampoco como personas, ¿no? De hecho, a mí me han contado y pues algunos van allá porque también le piden a la santa que no los deje caer en el vicio, que incluso les dé una chamba que ellos puedan pues llevar el pan a su casa, ¿no? Entonces a muchos de ellos los ayuda, o algunos les piden por su salud, por sus hijos, porque les concedió algún milagro, ¿no? Entonces yo los entrevisto y platico con ellos, ¿no? Me platican acerca de todas estas cosas y pues les vuelvo a comentar, cada mes voy a interactuar con ellos. Y es muy interesante porque la forma en que ellos ven la muerte es como, bueno, lo que me dicen ellos que, y en realidad tiene mucho sentido, ¿no? Que la muerte es lo único seguro que tenemos, ¿no? Y si te pones a pensar, sí, ¿no? En esta vida lo único que tenemos seguro es la muerte, ¿no? Nosotros, no tenemos nada más, nos vamos a ir sin nada, pero eso sí, ¿no? La muerte ahí está a nuestro lado todo el tiempo, ¿no? Y pues nosotros no tenemos la vida comprada, ¿no? Nos puede llegar en cualquier momento. ¿Tú cómo ves, Peter? Pues sí, efectivamente lo que dices, no tenemos, creo que lo único que no tenemos control, lo único sobre lo que no tenemos control es la muerte, ¿no? Creo que pues puede ser a un bebé, puede ser un anciano y te va a llegar, ¿no? Creo que yo creo un poco y estoy creyendo un poco en el destino, güey, en donde creo que ya venimos aquí con un, no una misión, pero sí venimos a experimentar, y ya después de haber experimentado lo que necesitábamos, pues nos tenemos que ir, ¿no? Yo creo, ¿no? En esa onda, pero por ejemplo, la otra vez leía Sócrates, porque Sócrates era el que hablaba un poco de la muerte, y él afirmaba que la muerte pues solamente es un evento temporal, ¿no? Que lo único que vamos a dejar son, o sea, y está vaciado, que lo único que vamos a dejar son argumentos y principios de un legado para otra generación, ¿no? O sea, sí. Es lo único que vamos a dejar, porque fíjate que también los budistas hablan de la muerte, en donde pues no te vas a llevar nada, ¿no? Y el apego, ellos hablan mucho del apego, que no te apegues a las cosas, porque cuando te mueres no puedes trascender porque sigues siendo materialista. ¿Sí me explico en lo que dije? Ajá, sí. Entonces, sí, tiene sentido. Entonces, yo lo creo así, güey, porque, por ejemplo, esa gente que, pues, obviamente te mueres y, pues, dices, mi familia, mis hijos, o mi carro, o mi casa, me costó un chorro de conseguirlo. Y cuando te vas, yo creo que sí, ha de ser fuerte desapegarte, ¿no? Porque, por ejemplo, es a lo mejor como una emoción de no sé si te pasó a ti en algún momento, Pavel, de que cuando tuviste una novia, tu mejor amor, a lo mejor, y de repente como que duraste mucho tiempo con ella y desapegarte de eso costó mucho, mucho trabajo. Bueno, a mí, en mi primera novia me costó mucho trabajo desapegarme de muchas cosas. Hasta después que me di cuenta de, güey, es solamente el apego que tenía, la costumbre de que tenía que estar con ella. ¿Sí me explico? Sí, claro. No, pues es que eso es, Esto es parte de la vida, ¿no? O sea, cuando estamos chavos o somos jóvenes, incluso también adultos, ¿no? O sea, soltar o desapegarse de las personas, inclusive algunas de las cosas, ¿no? Como comentas, ¿no? Es difícil, ¿no? Y ahora imagínate, ¿no? Más que nada, ahora aceptar el hecho de que te vas a morir, ¿no? Yo creo que en algún momento, pues sí, sientes miedo, ¿no? Es como, híjole, pues ya me toca, ¿no? O sea, tienes que aceptar que el momento llega, ¿no? Y supongo yo que ha de ser un miedo terrible, ¿no? Y luego ya la aceptación y al final hacer las paces contigo mismo, ¿no? Y pasa esto, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? O sea, soltar, ¿no? Soltar así de ya, pues ni pedo. Ya hice lo que tuve que hacer o no hice lo que tuve que hacer, ahí nos vemos, ¿no? Pero sí, ¿no? Y hablabas tú también algo de bien importante acerca de la muerte, el hecho de la trascendencia. Por ejemplo, Ovidio decía: mis textos son tan importantes que iban a ser una montaña que se vería del otro lado del océano, que iban a ser una pirámide mucho más grande que las pirámides de Egipto y que todo el mundo lo podría ver, y así voy a continuar viviendo. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de nuestras cosas que hagamos en vida, sobre todo el arte, puede ser algo que después de la muerte nos haga trascender, ¿no? Bueno, ya lo habíamos hablado, ya te había comentado un poquito yo acerca de esto, ¿no? De la trascendencia con la obra, ¿no? De cierta manera es una forma de negar la muerte, ¿no? Se puede decir, ¿no? Así, por ejemplo, algunos la niegan con la reencarnación, ¿no? Otros con un sentido de existencia, ¿no? Otros con, por ejemplo, la vida eterna, ¿no? Después vas a tener la vida eterna, ¿no? Y bueno, otros como yo lo podemos atribuir al arte, ¿no? Por medio de nuestra obra. De cierta manera es una forma de escapar de la muerte. Es una forma de decir, pues yo ya no voy a estar, pero voy a trascender con lo que estoy dejando de mi arte, ¿no? Otros trascienden a través de un hijo, ¿no? Yo me voy a estar, pero ya dejé a mi primogénito, ¿no? ¿O ya me degeneré mucho, amigo? ¿O cómo No, está súper bien. Y fíjate que hace, cagadamente hace poquito estaba leyendo a Ovidio, que es un estoico. Los estoicos tienen, la filosofía estoica tiene esta manera de ver la muerte, güey, como la experiencia, para resumirlo todo, es como llevarte la experiencia o trascender con esa experiencia, es lo único que te vas a llevar de lo que vienes a hacer aquí, cabrón, ¿no? O sea, irte, y tiene un sentido, lo veo como un sentido porque... Pues con lo que nos llevamos realmente, güey, es el conocimiento adquirido de esta vida material, güey. ¿Sí me explico? O sea, no te vas a llevar a lo mejor un recuerdo, pero sí la experiencia de la vida que pasaste con alguien. Así sea la vida de mierda que te pudo haber tocado, la mejor vida, pero la experiencia es lo único que nos llevamos, ¿no? ¿Para qué? No lo sé, ¿no? O sea, digo, te digo que la filosofía estoica habla un poco de eso y un poco los cínicos también, pero... Pues no. Ajá, perdón. Es que no sé si te lleves algo. Me refiero a la experiencia. La experiencia, o sea, la experiencia de vivir, o sea, de pues yo fui esto, yo hice esto, yo sí. Ah, claro, o sea, sí, pero lo piensas, todo esto lo piensas antes de morir, no es de que mueras. Sí, claro, o sea, por eso te decía, la filosofía estoica piensa en eso, o sea, lo único que te vas a llevar a la otra es la experiencia, y vive las experiencias y tienes que ser tú, y tú tienes que ser fuerte. Los estoicos supone que son fuertes, ¿no? Es una filosofía bien, que un día hablaremos de la filosofía de los estoicos, Pavel, me gustaría. Pero bueno, seguimos hablando con la muerte. Y precisamente es esto, ¿no? Yo creo que hay un poco de razón. Me gusta esa filosofía por eso. Porque pues sí, ¿no? Lo único que te vas a llevar, y yo creo, pues es la experiencia de haber vivido. Las experiencias. La experiencia de haber vivido, ¿no? O sea, no te puedes llevar otra cosa. No sé cómo... cómo te vayas, ¿no? Lo único que sí sé es cómo acabas, ¿no? Acabas o en cenizas o en gusanos, ¿no? Sí. Y realmente lo único que tenemos es el tiempo, ¿no? O sea... sí, o sea, ¿cuánto tiempo nos queda, no? Bien. Es un reloj que va hacia atrás. Y fíjate. Y no para. Fíjate, ahorita que dices del tiempo, el tiempo no para. El tiempo no para, ¿no? Sí, es buena rola. Y hablando de por allá del sur, también Mujica lo dice, ¿no? Las cosas que tú tienes, las pagas con el tiempo de tu vida. Sí. ¿No? Y es verdad, güey, o sea, el tiempo también es muy relevante en a qué hora te vas a morir, ¿no? Claro. ¿No? Oye, ¿y tú si te dieran la posibilidad de vivir 10,000 años, la tomarías? Vivir 10,000 años, sí. O sea... 10,000 años, sí. 10,000 años, sí. Eternidad, sí. No sé. Híjole, lo tendría que... Lo meditaría mucho, eso sí. Pero 10,000 años, sí. Porque al último... Si me den la oportunidad de morir, o sea, vas a vivir 10,000 años y pues vas a morir. Entonces digo, ah, ok, ¿no? O sea, de todos modos voy a morir, ¿no? O sea, claro. No le tengo miedo. Pero aquí te reviro la pregunta, güey. A ti si te dijeran, güey, tú nunca vas a morir, ¿la tomarías? No, realmente creo que la inmortalidad es un castigo, es una maldición. Bueno, los vampiros, ¿eh? Bueno, que son... Es una maldición para toda la eternidad. Sí, ¿no? Pero imagínate... Deja de la maldición. Imagínate todo... Imagínate solamente el güey que... O sea, que pudo haber sido inmortal. Las guerras que vivió, o sea, que vio. La muerte que vio. Claro. Las pestes... la contaminación, todo eso, dices... Es que inclusive, pues son, por ejemplo, yo te digo 10,000 años, ¿no? Pero, o sea, imagínate, vas a ver a morir a todos. O sea, se va a acabar... No podrías encariñarte con alguien, güey, ¿no? A nadie, no, o sea, vas a ver morir a todos, van a morir. Bien, señor de los anillos. Y tú vas a seguir ahí. También es una decisión bien difícil. Súper difícil, güey. Pero bueno, ¿qué onda, Pavel? Vámonos con la última rola para cerrar el programa y regresamos. Sí, va. Que va. Mándala, por Vámonos favor. Vámonos con Pursuit de Gasafestein. Estás en Resistencia Radio. Oídos libres. Ladies and gentlemen. Y pues vamos a seguir hablando de la muerte. Y teníamos ahí un tema de que Pavel me preguntaba que si me gustaría vivir 10.000 años. Yo le respondí obviamente que sí, ¿no? Pero creo que tenía un tema y se quedó con una duda o una... Algo que se quedó ahí, Pavelcito. A ver, explícanos, Pavel. Ok, mira, es que yo creo que, por ejemplo, quizá, bueno, no sé, ¿no? Como te decía, ¿no? 10.000 años ver morir a todo lo que te es importante, creo que es... No sé si todo ser humano podría soportar algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, hablas tú también acerca de la inmortalidad, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la inmortalidad para el ser humano no estaría bien porque no tendría la motivación para trascender. ¿Sí me explico? Por ejemplo, nosotros hablamos de la muerte y de cierta manera es un aliciente para que nosotros podamos trascender. Pero si no existe eso, no habría significado para la vida. Bueno. ¿No? O sea... Sí, no habría significado. Uh-huh. Pero, no sé, fíjate, a lo mejor esto me... Bueno, es algo que me vuelve loco, güey. Y de hecho, tengo por ahí algo escrito de esto. Una vez me quedé viendo no sé si ya llegaste a ver una serie que se llama Black Mirror. Sí, bueno, me falta la película. Ah, ok, bueno, no sé si te acuerdas de este capítulo que se llama San Bernardino. Ajá, buenísimo. Ok, ¿te acuerdas que ellos los metían en un bucle que, pues, seguían viviendo en una computadora? Uh-huh. ¿Te acuerdas? Sí. Uh-huh. A mí una vez con eso empecé a escribir una historia, ¿no? Que yo creo que somos, o sea, en mi mente pasó que somos a lo mejor eso, ¿no? Que llegamos a un nivel de tecnología enorme y es hacia donde vamos, que luego estaría padre hablar también de transhumanismo, pero de un nivel tan enorme de tecnología en donde pues ya no morimos, pero nos meten en esta caja, ¿no? Que pues nos hace vivir otra vida. Y consecutivamente es como... Estoy engolvando como esa. ¿Y llegaste a ver también la película de Inception? No recuerdo, creo que no. De DiCaprio, que se metían en los sueños de los sueños de los sueños de los sueños. Igual sí, pero bueno, no la recuerdo. Rápido, este güey se metía en el sueño para cambiar un recuerdo, pero se podía volver a meter del mismo sueño, se podía volver a meter en el mismo sueño y así poderse ir hasta la profundidad del sueño de esta persona. Es lo que podían hacer, ¿va? Se escucha buena. Te la recomiendo, ¿eh? Entonces, sí. No manches, o sea, mi idea era como de, imagínate que nosotros fuéramos como eso, ¿no? Que nosotros cuando morimos regresamos a la realidad, a la verdadera realidad, pero pues para no morir y ser a lo mejor como inmortales, regresamos a esta realidad, se podría decir como reencarnando, ¿sí? Y cuando esta máquina se llena, como que ya conocemos la tecnología, esta parte vuelve a pasar a otra máquina. ¿Sí me explico? O sea, como que repetimos el bucle. Sí, hay otra donde igual, ¿no? Muere tu cuerpo, pero te sacan como un disco duro, se puede decir, y se lo pueden insertar a otro cuerpo. Entonces, clonación, como ¿no? que pasas... No, la clonación es cuando, bueno, clonas algo, ¿no? Esto es solamente una memoria, o sea, la memoria es de cuenta tu disco duro insertado en otro cuerpo. Por ejemplo, tú puedes comprar un cuerpo joven, ¿no? Uh-huh. Depende de tu poder adquisitivo, y ya eres viejo, ¿no? Entonces ya eres viejo y dices, ese cuerpo ya no lo quiero, quiero un cuerpo nuevo, ¿no? Sáquenme el disco duro y póngamelo en ese atleta de 20 años. Güey, es que está loquísimo eso, güey. Ciencia ficción, ¿no? Y bueno, yo no descarto que algunos, igual ya no vamos a estar ni mis hijos. Sí, ni, bueno, sabe, si tengo hijos. ¿Sabes si te revivan, en algún momento? Güey, o sea, imagina que te revivan a gas. Uy, qué pedo, ¿no? No, igual y te digo, ¿no? No sé, creo que igual y físicamente no, pero si tu cerebro aún tiene como esa capacidad para, pues no sé, pues, que tenga esa chispa aún y se pueda transportar a una máquina y después de ahí a un ser humano, pues sería algo muy muy loco, ¿no? Sí, no sé. Sí, yo creo que sí estaría muy loco. Y ahí es el pedo, que también puede ser como el pedo de inmortalidad, ¿no? O sea, aunque estés en otros cuerpos, ¿no? Al final de cuentas, tu cerebro, bueno, tu mente y tus pensamientos siguen estando ahí, solamente que en otro plano. ¿Cuál es la palabra? En otro individuo. Ajá. Y fíjate, queda perfectamente con este programa, porque entonces podríamos decir que la muerte no existiría. Exacto. ¿No? No mames, o sea, entonces no habría muerte. ¿Y? Pero ya no había trascendencia. Es lo que te digo, o sea, es son unas con otras, ¿no? Sí, o sea, híjoles, estos temas están muy locos, pero ¿qué te parece si pues ya vamos a cerrar y pues podemos seguir hablando después del mismo tema de la muerte, a lo mejor muerte 2? Sí. Porque pues, hay mucho para hablar de este tema. ¿Te late? Ok, pues mando a la última canción. Pues sí, ya mandamos nuestras últimas canciones. Y pues recuerden nuestras redes sociales, las mías son Peter LeFunk en Instagram. Casi no contesto el Twitter, no me late mucho el Twitter, pero pues también estoy ahí como Peter LeFunk. Y las de Pavel son... A mí me encuentran en Instagram como @Vélez_fotógrafo y en Facebook como @Vélez_fotógrafo, todo junto. Yo no manejo Twitter, me caga y sí, ya somos dos, güey. Puro chisme ahí y haters, pero bueno. Pues esto fue Muerte en Resistencia Radio. Saludos a nuestros amigos de Resistencia Radio, a los nuevos programas que se han insertado en esta estación. Y pues bueno, es todo y nos vemos el próximo programa con más. Muchas gracias. Oídos libres. Y recuerden, el tiempo no para. Hasta luego. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria. Sin podio de llegar y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño. Por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. No para.